no pensarte. Si hoy tu llamada no deja de hablarme, la mente me engaña y estoy solo en tu cama. Y pues tú me llamas, que tú estás dispuesta por esta mitad. Y yo controlando toda la ciudad, me sobran las ganas. Tu alma me extraña, yeah, suena peligro, hey. Perry, Ellie, Chanel, ella se viste cara, ella se viste cara. Yo la quiero tener, aunque no debo de, pero las ganas me matan. Pero ese cuerpo me llama, tu carne es piel con piel, como nadar de mujer. Si no es seguro el mañana, pa' luego pasan las ganas, yeah, yeah. Pienso en que hay cosas peores, pa' que el dolor no me agote. Y ese veneno que expones, ahora por dentro me corre. Cuando el humo me hace efecto, infiltra mis pensamientos. Subiéndole mejor tu profundo en mi interior. Hace un tiempo no hay rencor, de hecho me hiciste un favor. Veo las cosas como son, lo tuyo es ser un cabrón. He pensado volver, aunque no debo dar, pero mi mente se empaña y la memoria me engaña. A veces quiero poder. Cuando estuvimos juntos no recuerdo haber sentido esto del sentimiento, de que yo te pensaba y tú por cierto. Lloré y yo no aprecié, perdí el momento. Tocamos fondo y ahora estoy que muero. Contigo no gasté todos los ceros. Pasamos de ser dos a ser terceros. La falta del amor era veneno.